Estamos en Mosh Radio como todos los viernes de 20 a 21 horas. Hoy viernes 26 de octubre, las 20 y 22. Arrancamos bien, bien ahora. Aquí estamos, Javier Romero quien te habla y Gabriela del otro lado del vidrio manejando los controles en todo lo que tiene que ver con la técnica de la radio. Moshradio.com, si querés escuchar Boomerang. Hoy dos noticias me explotaron la cabeza otra vez. Por un lado apareció otra chiquita de 9 años asesinada en Adrogué, Almirante Brown, semidesnuda, con una bolsa de residuos en la cabeza. Otra vez. Otra vez los de siempre, el patriarcado asesino nuevamente haciendo de las suyas, asesinando a chiquitas, asesinando el futuro. Parece ser que fue un ajuste de cuentas entre tribus gitanas, dicen. Por lo que pude enterarme. Por otro lado, también Alejandro Rosado del Movimiento Evita. ¿Vos te acordás cuando fue el tema de la votación por las jubilaciones en diciembre pasado, del año pasado? ¿Te acordás que hubo un muchacho por el que pasaron por encima de él con las motos? La policía de la ciudad, que lo lastimaron, que lo golpearon, que quedó internado porque tenía heridas en un costado de su abdomen. Bueno, Alejandro Rosado, del Movimiento Evita, el miércoles pasado se movilizó por el tema del presupuesto del 2019 y está desaparecido. Lo desaparecieron el miércoles a la tarde, lo vieron por última vez escapando de la policía y no se sabe nada de él desde entonces. Dos noticias terribles, más terribles dramatismo, digamos, es lo de la chiquita. Supongo que para el viernes que viene vamos a tener más información para dar, pero de todos modos ya empezaron a aparecer los de siempre, ¿no? Los de la pollera cortita, los de que se pintaba, los que jugaba con varones, los que se sacaba fotitos, los que, revictimizando a las víctimas. La misma cabeza llena de bosta de siempre. Vamos a un temita, mi corazón me recuerda, de la morocha Lila Down. Que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre, muerte abajo, tumba abajo, no volverá. de mi sangre. ¿Quién te enrullará? ¿Quién te enrullará? Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no es de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos, sobre el mar lo siembran hoyos de arena en ese chacal. Yo soy el tiempo que pasa, es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Justicia de la Nación, que encabeza Julio Piumato, convocó un paro nacional de 24 horas para el 1 de diciembre, porque van a tratar en el Congreso de la Nación, que lo quisieron meter así, de prepo el miércoles pasado, la aplicación del impuesto a las ganancias para el Poder Judicial, para los empleados, los jueces, secretarios y demás. Por este motivo, ahora estamos en comunicación telefónica con Martín Máscolo, de la Comisión Interna del Foro de Trabajo. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Javier Romero, quien te habla, y Gaby, te damos las gracias por esta comunicación y para que nos cuentes un poquito de qué se trata este embate de la Unión Cívica Radical, que fueron quienes propusieron esto de que paguen impuesto al trabajo. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por el espacio también que nos dan hoy. Y bueno, la realidad es que estamos ante un conflicto, digamos, que es por ahí quizás un poco más amplio. O sea, desde el 2016, los judiciales venimos ya con una serie de conflictos que tiene la justicia en la mira del gobierno, así como viene sucediendo en otras áreas laborales. Estamos en un contexto generalizado de ajuste. Si todos sabemos que ayer se votó el presupuesto nacional en la Cámara de Diputados, un presupuesto básicamente digitado por el FMI, Y como bien vos decís, en ese mismo momento, cuando estaban terminando, cuando se terminó de votar, la Unión Cívica Radical quiso introducir una modificación de la Ley Nacional de Ganancias, integrando, o sea, modificando el artículo 79, inciso A, y que con esa modificación quedaríamos integrados los judiciales al pago de ganancias. Primero, a ver, primero que nada, nosotros, desde nuestro lugar de trabajadores, para que se entienda, estamos en contra de que cualquier trabajador pague ganancias. Básicamente porque hay un debate ya desde hace muchos años, esto no es de ahora. Nosotros siempre tuvimos la misma posición, el salario no es ganancia. Ajá. Nuestro salario es la retribución que tenemos por el trabajo que hacemos. Eso es así con todos los trabajadores, el salario de cualquier trabajador es esa retribución, y siempre estuvimos en contra de que cualquier trabajador pague ganancia. Por eso nosotros entendemos que hay también un intento a través de los medios de comunicación de ponernos a nosotros en la mira. El gobierno básicamente lo que intenta es mostrar una conquista y mostrar ser el gobierno que logra que los judiciales sean integrados a ese impuesto injusto, como lo vemos nosotros. Vale recordar también que fue este gobierno que en su campaña fue la campaña que Mauricio Macri planteaba que iba a ser el gobierno que eliminara el impuesto a las ganancias del salario de los trabajadores en general. Sí. Y está haciendo todo lo contrario, digamos. Si bien es un proyecto de la UCR, la intención del gobierno es avanzar en ese impuesto. Tampoco es que haya habido, si bien el PRO dio marcha atrás en la sesión para el tratamiento de este proyecto, la realidad es que también manifestaron la intención de poder tratarlo en las siguientes semanas, en principio. Sí, fue Massot quien estuvo manejando esta modificación del decreto. El decreto anteriormente era a partir de que iban a pagar a aquellos que habían entrado a partir del 1 de julio del 2017. Ahora esta modificación los mete a todos en la misma bolsa. Claro, o sea, en realidad el Poder Judicial, el impuesto a las ganancias ya está aplicado. Sí. Porque hay una ley de impuesto a las ganancias para los trabajadores que habla de los nombramientos a partir del 2017, aquellos que sean nombrados a partir del 2017 pagan ganancias. Hoy tenemos compañeros que tienen el impuesto aplicado, aquellos que ingresaron a partir de ese año. En realidad es una interpretación que en su momento hizo la Corte, es interpretar nombramientos como ingresos, pero sí, se viene buscando que la totalidad de los empleados del Poder Judicial lo paguemos este impuesto. Los trabajadores. Los trabajadores, también los funcionarios y los magistrados también. Sí. En realidad es un impuesto que se le quiere aplicar a todo a toda el área de la justicia. Recién hablabas también de otras modificaciones. Esta es una de ellas, que hay varias, ¿no? Integrar a la justicia en distintos ámbitos que no son los que corresponden, por lo que tengo entendido. Claro, o sea, nosotros venimos con una serie de conflictos. Está también un tema pendiente que el gobierno viene tratando de impulsar desde que asumió, que es el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creo que a eso es a lo que te estás refiriendo. Sí. Sí, hay un proyecto, de hecho ya tuvo un dictamen favorable en una de las comisiones de la Cámara de Diputados. Por ahora, digamos, está en suspenso. A mí me parece que tiene que ver un poco con el gobierno se quiso asegurar votar el presupuesto en estos días. Le dio prioridad a este tema porque básicamente necesita mostrar al FMI que está logrando avanzar con el plan de ajuste planteado a partir del acuerdo con el fondo. Y quizás muchas de las cosas que venían impulsando, que hemos logrado por el momento frenar a través de la lucha en la calle, a través de también de tanto por parte de las comisiones internas, que quizás somos no somos oficialistas en el sindicato, como también por parte de la comisión directiva, se han planteado reuniones con distintos bloques y por el momento entre esas cosas hemos logrado frenar ese avance. Pero es parte también de un proyecto que busca flexibilizar el trabajo, que busca tener, o sea, básicamente desguazar el fuero del trabajo. El traspaso a CABA implicaría que el fuero laboral quedara reducido a una mínima expresión y que dejase de existir una justicia nacional del trabajo. Lo mismo pasaría con el fuero penal, a través de lo cual buscan también poder nombrar jueces en la capital federal de su propio palo, básicamente. Digamos que esto es, de nuevo, nombrar a dedo a los jueces, a los magistrados y a los secretarios para tener la justicia totalmente de su lado, ¿no es cierto? Exactamente, tiene que ver con eso. Y obviamente terminar con una jurisprudencia que es vanguardia a nivel nacional y también en la región latinoamericana. Che, ¿y cuánto hay de cierto en alguna independencia en la justicia? Vos que sos laburante judicial. Que si hay posibilidad de que realmente la justicia sea independiente como tanto cacareaba Macri en la campaña. Y la realidad es que, a ver, la justicia en todo caso es o debe ser independiente de los partidos políticos, ¿no? También nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con una posición política donde la justicia, a ver, existen en una misma causa distintos fallos en diferentes instancias, por eso existen la primera instancia y la segunda instancia. Ajá. Cuando hay distintos fallos en cada instancia, eso tiene que ver con que los jueces tienen una mirada y una interpretación distinta de las leyes. Eso claramente son, a ver, por ejemplo, en el fuero del trabajo, que en primera instancia se falla a favor de un laburante y en segunda instancia pueda pasar lo contrario, tiene que ver con posiciones políticas. La justicia no está aislada de las discusiones políticas. Lo que sí es real es que el gobierno actual planteaba desde un principio avanzar en terminar con una supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, que esa es la independencia, digamos, que debería existir, pero la realidad es que viene avanzando, está claro, con el nombramiento del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosenkranz, que el gobierno ha logrado poner un alfil en la justicia, que responde claramente a sus mismos intereses. Es por eso que ha habido un cambio también en la política de la Corte en distintas materias. Por ejemplo, si bien fue previamente al nombramiento de Rosenkranz, el 2-1 fue claramente un cambio en la política de la Corte, y fue impulsado por Rosenkranz momento. Sí. Hay claramente un avance de una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. ¿Y vos crees en la posibilidad de la democratización de algo que se hablaba durante el kirchnerismo, la democratización de la justicia? ¿Pensás que es posible esto? Nosotros, desde la Comisión Interna y desde distintos sectores de los empleados del Poder Judicial, que venimos construyendo alternativas al oficialismo del sindicato, claramente tenemos una posición de que es necesario avanzar en una justicia más democrática, con mayores niveles de acceso para los sectores populares. Nosotros creemos que, o sea, el Poder Judicial es el poder del Estado de los cuales no ha tenido nunca una reforma que lo democratice. O sea, hoy en día, desde hace décadas que el pueblo puede elegir a sus representantes en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y en el Poder Judicial no ha habido un avance sustantivo en una democratización. Sí, nosotros estamos a favor de una justicia más justa, que se avance en una justicia social, que se avance en un acceso de los sectores populares a la justicia y que no sea el último reducto de las élites y de las oligarquías en este país. Es claramente un poder gobernado por las élites del país. Eso está clarísimo. ¿Es este un mito popular el que habla de la familia judicial como algo, un ente oligárquico o casi oligárquico que merecería un análisis mucho más profundo, ¿no es cierto? Debates que llevarían días, pero bueno, si los empleados tienen en la cabeza, o al menos una parte de los empleados tienen en la cabeza esto de democratizar la justicia, bienvenido sea. Volviendo al tema por el cual te llamé, que fue por el impuesto a las ganancias, ¿cuál es la próxima movida de ustedes? Bueno, como bien decías al principio del programa, la Comisión Directiva Nacional del sindicato, encabezada por Julio Piumato, convocó para el jueves primero de noviembre, el próximo jueves, la semana que viene, un paro nacional de 24 horas. Nosotros claramente adherimos a esa medida de fuerza. De hecho, ya hemos comenzado en estos días y venimos también previamente, antes de la convocatoria por parte de Julio Piumato, venimos recorriendo los lugares de trabajo, impulsando la necesidad de continuar la lucha. Porque, como te decía al principio, se ha dicho mucho de que nosotros somos, los judiciales somos privilegiados porque no pagamos el impuesto. Pero nosotros siempre vamos a estar a favor de que no se iguale para abajo. Nosotros tenemos un derecho adquirido, el salario, como te decía, que cobramos es la retribución por nuestro trabajo, y además, algo que no se sabe, los judiciales se dice que trabajan 6 horas, pero las 6 horas son las horas de atención al público. Muy pocos judiciales trabajan 6 horas, la mayoría trabajan muchas horas más. Hay compañeros, y nosotros siempre intentamos luchar contra eso, compañeros que van los fines de semana. Y, por ejemplo, en el fuero, o sea, el fuero del trabajo, por ejemplo, es un fuero colapsado. Y nosotros, desde los empleados, intentamos garantizar un servicio eficiente, un buen servicio de justicia, que hoy es muy difícil brindarlo, pero no por culpa de los empleados, sino por la estructura del Poder Judicial. Ajá. Por la falta de presupuesto, la falta de insumos. Y eso tiene que ver con una política insuficiente por parte de la Corte y por parte, claramente, del gobierno. Uh-huh. Ustedes están más o menos, sí, como la educación, ¿no? También, lo edilicio, los materiales, faltas por todos lados, ¿no? Totalmente. Un sistema informático que hay caídas de ese sistema días enteros y que no nos permite trabajar y avanzar en las causas de trabajadores, de personas que vienen todos los días a querer hacer cumplir sus derechos. Entonces, nosotros, y además de todo eso, nosotros, los judiciales, se forman para trabajar, muchos estudian derecho y no tienen permitido ejercer la profesión. Solo pueden hacer trabajar en el Poder Judicial, porque tienen prohibido ejercer la profesión. Por eso nosotros decimos, nosotros estamos totalmente en contra de que se avance en el impuesto a las ganancias y vamos a estar siempre a favor de que ningún trabajador en el país pague ese impuesto. Bueno, muy bien, Martín, te agradezco mucho esta comunicación y que hayas brindado esta información para que sea de público conocimiento de que los laburantes de la justicia son laburantes también y están peleando por un derecho adquirido que es el mismo derecho que tienen todos los laburantes en nuestro país. Así que bueno, te doy las gracias nuevamente, Martín. Y yo te agradezco también en parte de la Comisión Interna del Foro del Trabajo y de mis compañeros por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta prontito. Hasta pronto, gracias.

Marita Verón, Florencia Penache, Fernanda Aguirre, son las caras visibles de miles y miles de mujeres que pululan por nuestro país, presas de redes de trata, que las engañan, las desaparecen, torturan y las obligan a prostituirse. Alrededor de 10 mujeres por día son secuestradas. Desmantelamiento de las redes de tratas, ya. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. ¿Por qué queremos que se legalice el aborto? Porque si una mujer decide abortar, tiene el derecho a una atención segura y de calidad en los hospitales públicos, en las obras sociales y prepagas de todo el país. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Aborto seguro. Infórmate 011-1566-64-7070. Porque la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a interrumpir su embarazo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Bueno, acá estamos de vuelta. Che, en el apuro por la comunicación telefónica para charlar con el compañero Martín Máscolo, que es como se llama, el de la Comisión Interna del Foro del Trabajo, me olvidé de pasar los teléfonos. Y acá la apuntadora no me dijo nada, se olvidó ella también. ¿Qué lo parió? Te lo digo ahora, 3974-7601. Se ríe, Gaby. Se riega. Es que yo también me olvidé. ¿Viste? Ahora somos dos ya, ¿eh? Te digo otra vez, 3974-7601. Estoy tratando de conectar el celular a la red Wi-Fi, pero no quiere. No sé por qué, no quiere. ¿Ve? Hace un montón de pim pum, pero naranja, no pasa nada. Si no, reinicié el teléfono. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ver si lo reinicio, a ver qué onda. Te voy a comentar lo que estuvo pasando, bueno, ya lo sabés, el miércoles. En un video que se conoció posteriormente, mucho después, y que se vio en Crónica TV, se ve claramente como un policía le pone un arma en el bolsillo del pantalón a Nacho Levy. Y a Francisco Pandolfi ven como alguien, un policía, agarra una barreta y la tira al lado. Francisco Pandolfi y Nacho Levy eran parte de al menos los 26 detenidos. Entre ellos, trabajadores del astillero Río Santiago, de ATE, de SUTEBA. Después de la brutal represión en medio de una enorme movilización en la Plaza del Congreso, en rechazo al presupuesto del 2019, este presupuesto escrito de puño y letra por el Fondo Monetario Internacional. Incluso también circularon fotos de los cartuchos de gases que utilizan las fuerzas de seguridad para reprimir. Estos cartuchos grises tenían escrito en un costado Made in USA. Y ya no hay metáfora posible. Luego de la detención fueron trasladados a la seccional de Floresta de la Policía de la Ciudad y en la madrugada fueron liberados por orden del juez. Es curioso porque el presupuesto que se aprueba se hace a escondidas del acuerdo entre Argentina y el FMI, que recién se va a conocer o se conocería hoy por la noche. Entonces, ¿por qué querían apurar la aprobación de la ley de leyes? Y esto está claro. Pero nada de esto sorprendió, lo decían desde todos los rincones. La aprobación de este ajuste se aprobaba solo con represión. Por eso el martes por la noche, ya lo venían advirtiendo por las redes sociales y algunos canales de televisión, alrededor de la plaza se disponía un enorme vallado, lo que daba además el indicio del gigantesco operativo de seguridad que se preveía. Yo este vallado lo vi el lunes a la mañana y el martes. Además, en casi todas las esquinas aparecieron volquetes con piedras y otros elementos que suelen ser utilizados para armar quilombete. Adentro del recinto también hubo un escándalo, porque mientras afuera era una cacería, los diputados oficialistas fingían demencia y la oposición exigía que se suspenda la sesión, argumentando que con represión y detenidos no se podía debatir, y esto era claramente aceptado por la oposición, ¿no? Y por quienes estábamos de parte de la oposición. Todo remitía a aquella escandalosa sesión y represión del último diciembre, cuando se debatió la reforma previsional. También llamó la atención que la policía no haya agarrado a ninguno de los encapuchados que tiró piedra, ¿no? ¿Habrá sido casualidad esto? Bueno, como te decía, hoy ni bien arrancó Boomerang, Martín Máscolo, perdón, Alejandro Rosado, se me mezclaron los nombres acá. Alejandro Rosado, del Movimiento Evita, está desaparecido desde el miércoles a la noche, desde la represión. Preguntaron en comisarías, en hospitales y en otros lugares, y nadie sabe del paradero de Alejandro Rosado. Alejandro Rosado, como te decía antes, el que le pasaron por encima con la moto los policías de la ciudad. Todo siguió pese a los gritos y forcejeo entre diputados, incluso después de un patoteo explícito del jefe del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot, a Leopoldo Moró, desafiándolo a pelear afuera, que provocó la ira de Daniel Filmus, que casi lo caga a trompadas a Massot. Ya a las 5:46 de la madrugada, con 138 votos a favor, se aprobó el presupuesto más vergonzoso, con un solo objetivo: pagar la exorbitante deuda que contrajo este gobierno en casi 3 años. Duplicó la contraída por la dictadura en 6 años, una dictadura con sangre y desapariciones. Duplicó la deuda. Las periodistas parlamentarias Noelia Barral Grigera y Gabriela Pepe publicaron desde temprano por sus redes sociales casi el minuto a minuto sobre la sesión. El oficialismo consiguió el quórum con ayuda de los diputados peronistas de San Luis, San Juan, Tucumán, Misiones, 2 de Córdoba, 1 por Salta, Omar Félix, y el bloque de Lustó. El kirchnerismo, la izquierda, el interbloque de Felipe Solá, el Frente Renovador, y la mayoría del interbloque Argentina Federal no dieron quórum. Lo que las periodistas informaron fue que fue fundamental, porque dar el quórum, independientemente de lo que después voten, fue la llave indispensable que tuvo el oficialismo. Haber dado el quórum significó ser cómplice de la sanción de presupuesto que, entre otras cuestiones, perjudica principalmente a las mujeres. Por eso llamó la atención, a mí me llamó la atención, la actitud de Martín Lustó, un otrora férreo defensor por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. De hecho, rajó del bloque a uno de sus diputados porque no iba a votar a favor el aborto legal, seguro y gratuito. Pero parece que el compromiso con las mujeres no llega tanto, llega hasta el presupuesto. Lo cierto es que con 129 diputados y una gigantografía de la directora del FMI, de Christine Lagarde, con la que entró la diputada Victoria Donda, comenzó a debatirse un presupuesto que lisa y llanamente es la herramienta de planificación de las políticas de gobierno, en donde se puede leer sus objetivos e intereses. Y según explican desde el espacio Economía Feminista, es una obviedad, pero el presupuesto es la hoja de ruta ideológica que tiene un gobierno para planificar cuáles serán sus prioridades del año entrante, y el de Mauricio Macri tiene un solo objetivo, que es ajustar y ajustar y ajustar. Otra de las de las cosas que se vieron, que también provocaron la ira del oficialismo, fue cuando una diputada, no recuerdo en este momento su nombre, depositó una bandera de Estados Unidos adelante del escritorio del presidente de diputados. Ahí se armó medio un quilombete. En ese momento estaba dando su discurso Axel Kicillof y logró arrancarle, pese a la bronca que tenía Kicillof, logró arrancarle una carcajada, ¿no? Se levantaron varios diputados del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, entre ellos lo vimos a Lavallejo, a Pietragala, a varios. A Mendoza, creo que Mendoza fue la que puso la bandera. Según un minucioso informe realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, la UNDAP, que coordina Santiago Frayina, se determina que el proyecto de ley de presupuesto de 2019 confirma la intención del Ejecutivo en avanzar en un ajuste económico de magnitudes hasta ahora nunca vistas. El gobierno dispone toda su artillería en pos de alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, relegando al resto de objetivos que suelen guiar el accionar del Estado. Los números más agregados que se desprenden del proyecto del presupuesto proyectado marcan una caída del Producto Bruto Interno para los próximos dos años. El ajuste proyectado del 2.6% del PBI se logra a partir de una reducción de gastos de casi un punto y medio. Para alcanzar semejante reducción de erogaciones, el presupuesto plantea reducciones dramáticas en gastos corrientes en energía, menos 3.291 millones, en transporte, menos 18.250 millones, entre otros. Y por supuesto, lo que gana peso presupuestario es el pago de interés de la deuda, medido como porcentaje del gasto total, pasará de ser 7.7 en 2015 a 14.9 en 2019, es duplicado, digamos, el gasto. Este avance fue un detrimento de otros de orden social, como lo son educación y cultura, le van a bajar un punto y medio, ciencia y técnica le van a bajar 0.4 puntos. Así, el pago de intereses pasa a representar una proporción muy superior al presupuesto de otras áreas. Hay más. Otro de los puntos clave de este presupuesto que se llevó el mayor repudio tiene que ver con el brutal recorte con referencia a las políticas de género, por eso te hablaba hoy de Lustó. Y pese a que Macri le encanta llenarse la boca hablando de la brecha de género, en los hechos hace lo contrario. Así lo demostró la periodista Estefanía Pozo en una nota que publicó en el Cronista Comercial, en donde refleja que el Instituto de la Mujer, el INAM, perderá un 18% contra la inflación. Entrada la noche, se enteraba desde personas, se congregaban en la puerta de la comisaría comunal, 10, exigiendo la libertad de los 26 detenidos. Y aparecía por ahí dando vueltas una foto de Carrió con anteojos de sol en pleno recinto, con actitud petulante esta foto se volvía viral. Son postales de una Argentina que duele, indigna, y en realidad esta mujer indigna. Esto es una pequeña crónica de lo que aconteció el miércoles pasado en el Congreso y en las calles. Vamos a escuchar otro temita musical. There are places I remember all my life. Though some had changed, some forever, not for better. Some had gone, and some remain. All these places have their moments where lovers and friends. I still can recall some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. Lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. About them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Bueno. Escuchamos In My Life de Sol Liebinski, siempre me olvido, y Andrés, ¿cuánto? Andrés Rodmistrovsky, perdón. El amigo Rodmistrovsky. Rodmistrovsky. Ese mismo. Ese. El de apellido difícil, que es el que toca el bajo. Una versión excelente de un tema de los Beatles. Bueno, casi llegando al final del programa, como es costumbre, una nota de opinión o la nota editorial o algo que se le parece. El psicópata, el que se tragó el bigote, solo me voy a referir a uno porque son muchos, exhibe un costado inhumano al que poco le importa la ética o el cinismo en su accionar. Si desterró a su padre para dar rienda suelta al deseo inocultable de poder, siempre concluido en una gran obra criminosa como la llevada a cabo por Mauricio Macri en esta llanura rala, plagada ahora de pobreza cero, de inflación a la baja, como decía él, de pleno empleo, como dijo la semana pasada. También dijo que no hubo en la historia un presidente que se preocupara más que él en el trabajo. El padre de este sociópata, Franco Macri, es el extranjero asignado para cumplir una alianza donde une a la 'Ndrangheta. 'Ndrangheta era una organización mafiosa de Italia, con la oligarquía criolla, concretada con una ofrenda donde desposa a Alicia Blanco Villegas a la edad de 15 años, como sucedería en la narración de una película negra, en la realidad trazada en el imaginario de lo perverso. Esto fue el triunfo patriarcal. Se muestra en la plenitud de ese padre macho de una puber patricia, de la cual se divorcia cuando ella pierde el divino tesoro de la juventud, y así entregase a la seducción de adolescentes plebeyas, el viejo Franco, a las cuales convierte en peluqueras barriales, lo que no tendría nada de malo, en CEOs de multinacionales afincadas en China. Las conversiones de Franco Macri tienen una correspondencia con la ética de Mauricio Macri y la estética devenida de la cultura monárquica mafiosa de Europa e impuesta o heredada en el lazo atado con la oligarquía tributaria de nuestra pampa húmeda, precisamente de Brasil. Mi hijo no puede ser presidente porque no tiene corazón, advirtió el padre despojado de todas sus potestades, y en la apropiación de sus bienes, y en la pérdida de una figura casi seductora, radicada en el placer de los cuerpos turgentes jóvenes. Algo late en su corazón, tal vez puede ser que maldiga al vástago inescrupuloso que lo inhabilitó y lo confinó en un encierro lujoso. Pero sus maldiciones solo hablan de la nostalgia de un poder que le chorearon y surgen desde el lugar opuesto al que sufren los afectados por los cierres de hospitales y escuelas, de fábricas. La maldición de quienes pierden el trabajo y pasan a engrosar el número de pobres es de índole dolorosa. La ofensa de sentar en el sillón presidencial a su perro es de orden simbólico. En un país de tontos, hasta un perro puede ser presidente, nos dice, y en esa acción podemos encontrar otros atributos negativos otorgados a la política. No por algo sus votantes se enorgullecen de ser apolíticos. En ese universo de placer perverso del mal también suma la contracción de una deuda externa ruinosa para la economía del Estado y para el pueblo, de la cual saca tajada junto a sus socios de correrías. Ellos sí ganan, el pueblo pierde. Más allá de sostenerse en el gobierno por el blindaje de los medios de comunicación hegemónicos y por la construcción de un sujeto de opinión de naturaleza neutra, en los que los lugares comunes del discurso usado cuando se pretende señalar las fallas y la destrucción llevada adelante por el gobierno son: trabajé toda la vida, los políticos son todo lo mismo, a nosotros nadie nos regaló nada, y el concluyente e ilusorio: si todos trabajamos, vamos a salir adelante. Nada de esto es nuevo, y ya sucedió otras veces también en la historia. Basta mirar el engranaje de propaganda montado por el nazismo, por Goebbels: miente, miente, que algo quedará. Tampoco es novedoso decir que usan la misma metodología para apropiarse y sostenerse y sembrar millones de muertos en el territorio europeo en pos de una ilusión de dominación que solo sembró cadáveres y ruinas, de Hitler hablando, ¿no? Se podrán elaborar hipótesis y teorías acerca de la perversión en los actos de quien gobierna, pero esa perversidad no es vista por algunos sujetas cuya aparente neutralidad se desplaza al odio apenas la ponemos en evidencia. El otro día, al lado mío, en el mercado de acá, de Escalada, una mujer de unos 50, 55 años, evidentemente por su ropa de clase media, agarra y elige unas mandarinas. Yo comento así por lo bajo: ayer estaban a 17 pesos y hoy las mismas están a 29, aumentaron. Se lo comento así, al pasar. Y ella, sobreponiéndose a cualquier perturbación, responde casi sin mirarme. Dice, son tiempos para tomarse las cosas con mucha filosofía. Yo creo que Macri es lo mejor que nos puede haber pasado. Y esta vez, si nos sacrificamos, vamos a andar muy bien. Antes vivíamos una mentira y yo estoy muy contenta. Mientras movía o balanceaba la bolsita con tres mandarinas de mierda y remata, ya sin mansedumbre, antes había odio, ahora hay ilusiones. Debo confesar que creo que quedan muy pocas. Y no es casual que ella y una masa neutra que ha elegido votar en contra de sus intereses al hablar de antes lo haga de un modo peyorativo, acusatorio y cargado de desprecio. No pudieron crear un sujeto histórico. Son tan solo el objeto de una historia con la cual se sostiene un gobierno de ricos y miserables y cobardes. La lucha se puede establecer entre ilusión y utopía, aunque tal vez sean momentos de establecerla entre la realidad efectiva y ese campo de espejismos poblado de autómatas paridos por lo perverso, a los cuales se les inculca apartar a aquellos considerados veneno social, capaces de pinchar el globo y mostrar las cosas tal cual son. Entre esos ilusos tiene más valor un banco roto, una vidriera, que el hambre y la miseria a la que fueron sumergidos 1.500.000 personas en el último año. Y esto va creciendo geométricamente con el presupuesto votado, entre comillas, con negrita y subrayado, votado por nuestros representantes. Surge la pregunta del millón, ¿cómo se sale de esto? El próximo gobierno tiene las manos atadas y tiene una cantidad de obligaciones firmadas por el presidente y el mejor equipo de los últimos 50 años. El próximo gobierno tiene una real pesada herencia que le va a ser muy difícil la tan mentada gobernabilidad de la cual hablaron muchos tontos y tontas. Entonces la obligación nuestra es pensar con la cabeza. Y a ver, sé que hay sectores del colectivo social que esto les resulta casi imposible. Ese 25% que tiene de votantes fijos el macrismo. Pensemos qué es lo que vamos a votar. Si la posibilidad de ser soberanos políticamente, independientes económicamente, con justicia social, antipatriarcales, vecinos integrantes con toda la letra de nuestra América, de la patria grande, de San Martín, de Bolívar, de Belgrano, o ser el patio trasero del capital inmundo al que nos quiere arrastrar Mauricio Macri y la caterva de ladrones y ladronas que lo acompañan. Sé también que muchos del colectivo social de nuestra Argentina votaron equivocadamente, votaron deslumbrados por las mentiras que enarbolaba como posibles Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años. Creo que muchos de esos equivocados no va a volverse a equivocar. Pero si a vos se te ocurre alguna otra forma de salir de esto, contámelo. Acá, en Mosh Radio, todos los viernes de 20 a 21. Te agradezco haber compartido con nosotros esta horita. Te lo agradece Gaby, que está del otro lado del vidrio manejando los controles. Te lo agradezco yo, quien te hablo, Javier Romero. Y bueno, el viernes que viene nos estaremos escuchando nuevamente. Chao, hasta el viernes. Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera en cualquier sitio, que una bala me espera en cualquier sitio. En el ojal de sangre de mi camisa, la flor que yo te dejo no se marchita, la flor que yo te dejo no se marchita. Su raíz tendrá plomo, cortazo, un grito, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío. Búscame en cualquier diario, lee entre líneas, tendré un arma en la mano y una sonrisa que la muerte a esta altura me causa risa. Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera en cualquier sitio, tal vez calibre 9. Tal vez 45.